esos productos, esas obras que consideramos que han trascendido su momento, su etapa, que han aportado mucho a este sector y que, por tanto, es nuestra forma de contribuir, ¿no? Nuestra contribución a lo que tanto nos han dado ellos. Así que si en ese sentido lo hemos intentado medio lograr, aunque sea un ápice, pues ya estaremos satisfechos. Y tengo que decir lo mismo, traders, nos vemos la próxima semana con Doom 2 y Doom 3, madre mía. Sí, muchísimas ganas, la verdad, porque siempre he tenido la teoría de que los videojuegos, la primera parte es muy buena y es la que rompe, pero la segunda parte suele ser la mejora sobre la primera, que es en la que tenían dinero para hacer lo que realmente querían. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el Doom 2 y luego el Doom 3, que pasaron muchos años entre el Doom 2 y el Doom 3. A ver por qué y a ver qué es lo que hicieron. En fin, que promete mucho. Efectivamente, y ya os haré la pregunta la semana que viene cuando terminemos de cuál es vuestro Doom favorito. Lo digo porque no quiero hacerlo cuando hablemos del reboot, que considero que es otra historia y hay que separarlo, porque quiero saberlo. A lo mejor para algunos es el primero, el segundo o el tercero, por otros motivos, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí un poco cebando el contenido y ahora sí que sí nos vemos la próxima semana aquí en el Batallón Pluto, especial de verano de Doom. Y ahora podemos acabar diciendo que RIP Antir, amigos. Chao, chao. Ya vamos llegando todos. Tengo muchísimas cosas, ¿eh? Sí, pues yo tengo pocas, ¿sabes? Ah. Estuve buscando sobre la música y, sí. Y es que, claro, lo de la música de Doom, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Claro. De hecho, yo he hecho trampa. De hecho, la música que traigo es un remake. Por no poner la original, que es demasiado... Bueno, es la demasiado. De la época. Claro. Hola. Hola. Muy buenas. Buenas. Vale, me oís, perfecto. Perfectísimo. Empezamos bien. Eso es lo más importante. Sí, sí. Si no se te oye, ya no hay nada que hacer. Bueno, pues. El otro día tuve un montón de problemas que no se me oía. Me había cogido el Discord otro micrófono que no existe. Un Buah. ¿Sí? Yo con Windows 10, de verdad, ahora la capturadora de sonido hace ya como 2 semanas que no me coge el sonido por un canal independiente. Sino todo lo que es parte del escritorio me lo recoge ahí. Por culpa de la última actualización. Desde luego, la política se mete en todas partes. Ah, en fin. Lo siento, es un chiste muy malo. ¿Pero qué queréis a estas horas de la mañana si no estoy ni despierto? Lo sé, lo sé. Pero bueno, hoy tenemos mandanga, ¿eh? Hoy tenemos vísceras, sí. Tenemos sangre, tenemos violencia. Y digo una cosa, ¿eh? Hoy es un programa de responsabilidad. Y me explico. No sé si habéis visto en el Discord que la gente no sabe mucho de Doom. Hombre, digo. Entonces, pues van a salir con un máster. Claro, es que tenemos una obligación de carácter divulgativo. Así que poneros la batita de doctor, las gafitas. Sí, pero fíjate, lo comentaré después porque lo tengo en la introducción, que igual que el año pasado con Bioshock era descubrir algo que mucha gente no conocía, aquí yo creo que mucha gente lo conoce porque es Doom, pero como que está ahí, que lo han dejado, ¿sabes? Han pasado por ello por alto. Sí, sí, es Doom, vale, venga, a otra cosa. Entonces también creo que la función es esa, redescubrir una cosa que está ahí. Hombre, es que hay mucha gente que no había nacido cuando salió Doom. Claro. Bueno, salió en el 90, claro, salió en el 93. Yo nací en el 94. Por eso digo, vosotros debéis andar ahí, ¿no? ¿Aitor? Coño, pues, Aitor es de un año. Él tenía un año. Bueno, Aitor es de 92, ¿no? Y sí. Seguro que unos padres irresponsables nos dejaban jugar a Doom todavía. Bueno, pues que luego os contaré, o sea, ya os voy diciendo un poco el tema del guión. Sí. Pues nada, yo hago la introducción como siempre, un poco de teatrillo, demás. Luego os presentaré y como siempre me gusta hacer eso de preguntaros cuál fue vuestro primer contacto con Doom. Porque como ha habido tantas versiones, seguramente en un momento u otro de vuestra vida os habéis acercado al juego. Hombre. Y ya a partir de ahí sí que nos metemos. Mi parte ya digo que es que muchísima. He intentado recortar, pero es que claro, hay tanto, tanto, tanto que bueno. Vale. Nada, luego la... ¿Tienes mono de podcast o qué? Yo, bueno, es que no he parado, realmente no me siento como que llevo mucho tiempo sin hablar, porque no, como pero sí. Toda la semana hablo. Yo es que te he echado de menos, este mes te he echado de menos, te puedes imaginar. Ay, cuánto. Qué bonito, qué bonito. No te lo digo de mentira, de verdad. Sí, yo creo que no ha sido solo por tu personalidad. Todo un compendio. Yo creo que cada programa nos lo ha recordado y dice, joder, es que esto es mucho más difícil de lo que... parece desde fuera. Sí, o sea, sí, que sí. No me extraña. Pero que bueno, tiene mucho mérito. Que eso, luego la parte. Yo creo que lo fundamental es resumir, aparte de la etapa de soft disk, dos juegos, Commander King y Wolfenstein 3D. Entonces, yo ahí no me he apuntado mucho de, pues Commander King, si entras en la fase. Porque al final esto es un especial de Doom. Entonces, yo ahí os daré la palabra, sobre todo a los más mayores, que son los que vivisteis Commander King. Hacéis. Aitor, ¿no? ¿Quieres decir? Oye, yo Commander King no lo he tocado en mi vida, ¿eh? Platino. Vale, espérate, Juanjo, tú lo has tocado, a ver si vamos el ridículo. Sí, yo he tocado Commander King, pero tampoco te puedo hacer un análisis del juego. No, ¿vale? No, porque no. Yo jugué Commander King en el, yo qué sé, en el 90 y poco, no me acuerdo de qué poco, no me acuerdo. Y jugué, pues ya sabes tú, un poquillo por aquí para allá, iba a casa de un colega, jugaba a casa de otro y ahora con el tiempo me di cuenta de que es que era el único plataforma medio decente, ese y uno de un conejo, que creo que se llamaba Jumping Flash o Jumping Jack Flash, no me acuerdo bien. Eso eran los únicos plataformas medio decentes que habían en ¿Jumping Jack Rabbit puede ser? Jumping Jack Rabbit, creo. Vale. Perfecto. O sea, simplemente para que hagáis un comentario, lo que queráis. Y luego con Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D, sí. Ah, vale, perfecto. Porque la mecánica es la misma. Yo voy a comentarle tres cositas, pero os doy paso. Y ya lo demás, pues cosa vuestra. Yo doy dando paso, vamos entrando conforme nos toque, vamos comentando cositas. Y después de Juanjo con la música, metemos un tema. Para que cada uno vaya al baño donde le dé la gana. Y volvemos. ¿Y qué más? Bueno, en cuanto al final, ya digo, cada uno que cuente es que experiencias personales, al final se va a parecer un poco al principio, a la introducción. Ya veré, sobre la marcha, si os pregunto, directamente pasamos al audio en singular de Pipes y al mensaje de Alex. Y, vale. Y ya está, ya pues cerramos y otra cosa. A ver si para nosotros tenemos suerte y alguno más. Uf, no sé algo más así. No sé qué decirte. Yo creo que para el reboot sí. Para ese sí. El reboot, ese sí. Vale. Uh-huh. Bueno, si la música veo que me raya mucho porque llega ya un momento en que tanto guitarreo me puede, a lo mejor la quito, ¿vale? Lo voy avisando. Y ya está. Yo creo que en un principio perfecto. O sea, vamos a ello si os parece y que sea lo que Dios quiera. Oye, una cosilla. Yo voy a hablar sobre el motor. También tiene mucho que hablar y he intentado ajustar porque si no, además he intentado hacerlo comprensible. Porque tiene... Primero intenté entenderlo yo, que también tuvo su aquel. Pero hay una cosa y es la parte del motor. Incluye también la parte de internet, pero eso es más bien de Aitor, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, vale. A lo mejor sí. Perfecto. Porque tú hagas alguna mención, no pasa nada si luego Aitor se repite. No, es que de hecho lo tenía ahí si merecía la pena o no, porque voy a hablar bastante sobre el motor. Añadir más tampoco. Claro, porque merece la pena. Es más, por a lo mejor yo puede que incluso te pise un poquito, que lo mío son dos líneas, porque yo no me extiendo, pero decir lo que Wolfenstein trajo, lo de meter textura a las paredes y todas esas cosas. Claro, yo lo digo, pero muy sucintamente. Sin problema. O sea, que no te Sin voy problema. A quitar nada. No. No, porque también yo hago una mención a Wolfenstein en un momento como que esto es una evolución y luego digo por qué es una evolución, o sea que tampoco... Sí, yo creo que esto es más eso, la historia de los creadores, la historia de ID Software, lo que cada sí. juego añadió sobre el anterior y bueno, que va a quedar guay. Pues sí. O sea que, vale, pues por mí, perfecto. Vale, lo único, de fondo vais a escuchar como una interferencia. ¿La escucháis? Yo no. Vale, no, pues mejor, tampoco. Yo sí. Resulta, esto es una cosa ya técnica de aquí el equipo, que si yo desconecto el cable del portátil, se ve que es la toma de tierra o algo, no suena. Pero si lo enchufo, suena. No lo sé. Así que lo quitaré en edición. Lo digo para que no rayes. Como estás con el talk del sonido, que tío, yo sé lo que es eso, ¿eh? Yo lo empecé a desarrollar en los últimos programas y le decía a esta gente, hay uno que se rasca. No sé es si verdad que se rascaba la barba, es cierto. Pues eras tú, Atreides. ¿Era yo? Anda, pero si esto, mira, estaba afeitado. Hoy no, pero estaba afeitado. A lo mejor no era la barba, sino tocarte el cuello o algo de eso, pues llegué a, pues, a distinguir el sonido. Fíjate el puto toque del editor de sonido ahí. Es que así, es que estás como los conejos mirando para todos lados. Es esto, lo otro. Y es verdad que luego te afecta, pero bueno. Hoy vamos al lío que tenemos mucha historia que desgranar. Vale. Venga. Vale, no hay cuña. Así que empezamos directamente. ¿Esto qué? ¿Se ve que no está en el ordenador? Bueno, venga, poner el mute y vamos al lío.